1967, 2017. Radio Amistad, 50 años sirviendo a la comunidad. Desde Santiago, medio siglo haciendo amigos. Radio Amistad. Hoy es el Día Mundial de la Radio. 111 años en el aire, ofreciendo entretenimiento e información. Celebramos el papel de la radio en nuestras vidas y la oportunidad que esta nos da para expresarnos. Este 13 de febrero celebra con nosotros el Día Mundial de la Radio. La radio eres tú. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, ADORA. En todo el territorio nacional, esta es la hora. Es la hora 5:55. Radio Amistad. En Radio Amistad 1090 AM, escuchemos la intención de oración del Papa Francisco para este mes de diciembre. Entre los más frágiles entre nosotros están las personas con discapacidad. Algunos de ellos sufren un rechazo basado en la ignorancia, basado en los prejuicios, que los convierte en marginados. Las instituciones civiles tienen que apoyar sus proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Y sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes. Tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros. Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa. Para satisfacer el gusto y la necesidad de nuestras familias de una buena orientación, en los 1090 kHz siga con Radio Amistad, aumentando su fe. Laudetur Jesus Christus. Años comunicando con los valores que enaltecen a nuestra familia, apegados a los más sanos principios de la sociedad, con una programación cultural, religiosa, informativa, musical y humana. Super TV 55 felicita a Radio Amistad y a su presidente fundador José Enrique MacDougall, y con él a todo su staff, en sus bodas de oro en la radiodifusión dominicana. Radio Amistad, la emisora de la familia. Locutor, tú que eres indispensable. En la República Dominicana celebramos hoy el Día del Locutor. Las voces de hombres y mujeres que con profesionalidad saben llevar mensajes comerciales y de orientación social que ayudan a formar y a educar a los oyentes que son adeptos a los medios de comunicación electrónicos. El uso del micrófono para el locutor es un privilegio que debemos honrar con la dignidad de personas responsables frente a la sociedad. Felicidades en tu día, locutor dominicano, y en nombre de la libertad de expresión, respetemos a nuestros oyentes. Locutor, tú que llevas alegría a los hogares. Ven con nosotros a la Casa Club de la Cooperativa Vega Real de Bayacanes, La Vega. Domingo 10 de diciembre, gran encuentro nacional del Círculo de la Amistad de Radio Santa María. A partir de las 9 de la mañana, te esperamos para compartir la alegría, disfrutando de la participación de nuestros valores del arte y la cultura. Patrimonio de Santiago, el son de Queca. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Gran talento del canto, ganador del Festival del Show del Mediodía, Robert Guzmán. El cantautor Cheo Díaz. Quiero verte de nuevo aquí. Y la presentación de Enrique Félix. ¡Santísimo! Estas son las creencias de mi gente. Casa Club de la Cooperativa Vega Real en Bayacanes, La Vega. Domingo 10 de diciembre. Te invita el Círculo de la Amistad de esta la gran familia.